Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Los 72 volvieron con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Poneos en camino. Comentario al Evangelio por Fray José Antonio. Jesús va ya resueltamente hacia Jerusalén. En el camino aprovecha para formar a sus discípulos con enseñanzas prácticas y explicaciones sobre la disposición que debe tener un seguidor suyo. Es entonces cuando envía por delante de él a 72 de sus seguidores. Les hace ver que el seguimiento les traerá riesgos y conflictos. Cuando se trata de evangelizar, cobra mayor sentido la radicalidad que les exige. Solo quien se desprende de viejos intereses, de valores y de seguridades humanas podrá anunciar que el reino de Dios ya está aquí. Pide que roguemos a Dios para que envíe operarios a su mies. Somos todos los bautizados, todo el pueblo de Dios en camino, los que hoy día Jesús designa para llevar adelante su misión. Forman ese pueblo jerarquía, clero, consagrados, y también maestros, padres de familia, catequistas, visitadores de enfermos, coordinadores de grupos bíblicos, animadores de pequeñas comunidades cristianas, miembros de un grupo de liturgia. No escasean solo clero y religiosos, también hay escasez de cristianos que entiendan su presencia en la familia, en la sociedad y en la iglesia como una misión evangelizadora. Es mucho el trabajo para hacer de este mundo un lugar donde reine Dios. Y los dispuestos a emprenderlo son muy pocos. Para hacerlo es necesario comprender y aceptar previamente que todo cristiano está llamado a ser evangelizador en el lugar y en el ambiente donde desarrolla su vida. Implicar a todos es una de las claves del sínodo que actualmente vive la Iglesia. El contenido del mensaje es la paz y el anuncio de que está cerca el reino de Dios. La paz es la primera señal del reino. No sería auténtica si no la acompañan valores sociales como la justicia, la solidaridad, la fraternidad. Pero nunca la lograremos en los ámbitos sociales y políticos si no la construimos antes en nuestras relaciones con las demás personas, con Dios, con uno mismo, con el entorno natural que nos rodea. ¿Son pacíficas las relaciones que establecemos en el seno de la familia, del vecindario, del lugar de trabajo, de la comunidad cristiana? ¿Nos sentimos en paz con Dios? ¿Vivimos una relación personal libre de tensiones y en paz interior? Un aspecto importante de la misión es la sencillez de medios. Lo fundamental es transmitir nuestra experiencia de Jesús de Nazaret. Requiere conversión de vida y disposición radical para escuchar su palabra y anunciarla con valentía. Deben brillar más la fuerza de la oración y de la cruz, de la palabra y del testimonio, que la riqueza de medios. Es decir, deben brillar los valores esenciales del Evangelio. Evangélica es la oración. Rogad pues al dueño de la mies. Evangélica es la desinstalación, que produce disponibilidad y dinamismo. Poneos en camino, y no saludéis a nadie por el camino, No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Evangélico es el valor y el riesgo de quien busca construir el reino y no su prestigio o su bienestar personal. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos, pero si entráis en una ciudad y no os reciben... Evangélica es la amistad, la aceptación amable de lo poco que puedan ofrecer los evangelizados. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan. No andéis cambiando de casa en casa. Y evangélico es también un respeto a la libertad de todos, escuchen o no el mensaje que se les lleva, sacudirse el polvo de los pies. Aún hay algo más. Al evangelizar, lo fundamental es la fidelidad de los evangelizadores, no el éxito que obtengan. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Tengamos éxito en la misión o fracaso, la última palabra es de Dios. ¿Tenemos conciencia de que nuestro mundo necesita ser evangelizado? ¿Nos sentimos operarios de esa evangelización en los lugares y en los ambientes donde vivimos? ¿Asumimos las instrucciones que Jesús da a los que envía?